Hace tiempo que de ti yo nada necesito. Me gustaba estar contigo más que estar metido en un delito. No es que sea diferente, es que tú me mirabas muy rarito. Yo quería darte la estrella y acabó todo en un meteorito. Si era un mensaje tuyo, ahora ni lo leo. No estuviste en lo malo, pero tampoco estuviste en feo. Tú nunca te conformabas con poder y conmigo paseo. Y te buscaba los días y lluvia cuando tú salías de tu empleo. Llevo dos meses pensándote, me quedo solo imaginándote. Mi cabeza vuelta está dándome, me repite que sigo extrañándote. Yo sigo fiel a mi bando, que no olvidan que estuve sanándome. Sigo soñándote, perdiéndome, pensando que hace tiempo que de ti yo nada necesito. Y si veo un mensaje tuyo me lo quito. No estuviste en lo malo, no estuviste en lo malo, no estuviste en lo malo. Dime por qué en lo bonito. Buscando miles de maneras, encuentro yo la manera para olvidarte. Buscando miles de caminos, camino para ver si yo puedo encontrarte. Pienso a veces el destino. Imagino que tú ya quieres segunda parte. Y nada se hace un olvido. No te olvido porque no paro de imaginarte. Intento no molestarte, oh, oh. Si escribo siempre esa parte, oh, oh. No sé ni enamorarme, oh. Porque tú no estás cerca de mí. Ya no son celos, ahora son otros. Ya no sé ni cuál es tu rostro. Ni le peleo porque este otro. Le dimos muerto a lo de nosotros. Camino siempre solo, mis huellas son como de un lobo. Yo no me enamoro, pirata, busco el tesoro. Que no quiera tenerte, pero prefiero quedarme solo. Por eso te ignoro, no le dedico los coros. Vendí un kilo de yola, ahora la poli encima de mí. Tengo 200 enemigos y los que me quieren son 30.000. Tú comentas, no quieres verme, yo nunca digo nada de ti. O yo no me vendo a mí, quiero saber lo que sufrí. Londres en invierno, yo no sé ser tierno. Dime si es mentira que nos pensamos de enfermo. Hace tanto tiempo que revivo tu recuerdo. Hace tanto tiempo que confundo tus encuentros. Intento no molestarte, oh.